preguntaba Javier, cotización del Bayern de Múnich. Claro, ya que estábamos hablando. Venga, vamos allá. Del Bayern y esto. En bet365.es, ahora mismo, favorito el Barcelona, 3.50. Segundo el Bayern de Múnich, pero muy, muy cerquita, 3.75. 3.50 Barça, 3.75 Bayern, 6 euros, tercer favorito, 6 euros. Muy bien. El Real Madrid. Ahí apuestas tú de cabeza, vamos. Ve con todo, Paco. No lo dudes, Paco. Vamos a pasar primero octavos. Y luego el City 13 y el Atlético de Madrid 13. Esos son los favoritos. Ahora, ¿y PSG, PSG no está? 15. No me digas. Sí, sí, es el sexto favorito. Y el Chelsea y la Juve. Mira, la Juve, 26 euros por euro apostado. Ahora mismo, 10. Mayor 6 euros el Madrid, ¿eh? Cuidado con la Juve, cuidado con la Juve. Yo estoy con Milinko. Me he dado muy mala espina del partido con el Bayern. 6 euros el Madrid, ¿eh? Es que mucha pasta, ¿eh? Mira, Alexis está metiendo ya mil palos. No confía, no confía. No confío nada. ¿En qué confías? Por ejemplo... Madrid Saint-Germain. 15 euros, ¿eh? 15 euros. Bet365.es, mayores de 18. ¿15 se paga? Sí, sí, sí, ahora mismo, ¿eh? Antes es una muy buena... Es una muy buena apuesta, ¿no? Te retiras. Son 120.000 euros. Te puedo comprar a Panty...